El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Más natural. Más animal. Más humano. Todas y todos, bienvenidos. Hola, hola, hola, amigas, amigos, ¿cómo les va? Muy buenos días a todos, bienvenidos al Radio Escucha de la Casa de la Cultura. Mi nombre es Benurash. Bueno, hoy vamos a tener un programa especial debido a que nosotros estamos aquí gracias a nuestro guía espiritual, ¿no? Que es el que nos enseña, bueno, a cantar, nos enseña cómo tener una vida mejor. Le queríamos dedicar este programa a él, a su divina gracia, Sila Bhaktialok Paramadvaiti Swami Maharaj, en un reportaje que tuvo hace algunos años con un periodista local de ahí de Chile. Así que bueno, les vamos a dejar esta hermosa conferencia para que nos nutramos. Nos va a explicar un poquito qué es el Bhakti Yoga, qué son los mantras, ¿no? Y bueno, de una fuente fidedigna, ¿no? Él es discípulo de Srila Prabhupada, este gran yogui que trajo el yoga a América hace 50 años. Entonces vamos a dedicarle este programa a él. Decidimos hacer esto como un homenaje, porque bueno, nosotros sentimos que es nuestra fuente de inspiración, ¿no? Junto con Srila Bhaktivedanta Tulananda Acharya también, que son, bueno, dos monjes renunciantes. Que bueno, ellos traen todo esto, este programa que hacemos es gracias a ellos, ¿no? Ellos pasa que son muy humildes y no dan la cara, pero bueno, a nosotros nos inspira también mostrarles, ¿no? De dónde es que hacemos todo esto de la protección de los animales, la revolución de la cuchara. Así que bueno, sin más preámbulo, les dejo aquí en este hermoso reportaje a su divina gracia Paramadvaiti Swami Maharaj. Que lo disfruten. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh mi Señor, déjame ser un instrumento de tu amor. Hermoso, escuchábamos este cántico de los labios de Bhakti Aloka Paramadvaiti Swami, maestro de origen alemán, practicante de la doctrina Vaishnava, fundador de su propia misión, tiene miles de discípulos en más de 20 países alrededor del mundo. Viaja constantemente por los centros de prédica de América y Europa, los cuales suman más de 100 en la actualidad, dicta conferencias en distintos idiomas, dirige muchos programas de apoyo social en los países que visita. Nació en Osnabrück, no se pronuncia bien, en Alemania, y en algún momento se encontró con Krishna y ahora se está encontrando conmigo, que soy simplemente un conductor de un programa que se llama Una Belleza Nueva. Bienvenido a Chile y bienvenido a Una Belleza Nueva. Muchas gracias, Cristian. Estaba anhelando de volver a hablar contigo. Hace 9 años y... ¿Qué es lo que es el tiempo para el hinduismo? ¿Qué han entendido ustedes del tiempo? Nada. Solo vivimos en este mismo momento. Lo que queremos, tenemos que hacer en este momento. Mañana será el momento de mañana, pero ahora estamos donde estamos. Entonces no vamos a perder este momento y estos momentos que tenemos por delante, y vamos a ir de inmediato a la conversación. Te voy a tutear porque ya nos conocemos hace 9 años, la vez anterior te ustedié, es raro tutear a un maestro, pero con mucho respeto te voy a tutear, no habría problema. Gracias. Ese cántico que acabamos de escuchar, sabemos que los devotos de Krishna los conocemos porque han salido a las calles, salieron hace décadas, hace tiempo a las calles, a cantarle a Krishna con devoción. Pero este cántico específico que acabamos de escuchar recién de tu boca, cuéntanos un poco de él. Es como una purga que saque de adentro de uno todo aquello que uno realmente no desea de tener. Los apegos a comer carne, los apegos a intoxicarse, los apegos sexuales individuos, los apegos por el juego de azar, los apegos por lucir ante de la gente con un status quo que en fin de cuentas se pierde. Todo eso sale con el mantra y uno se vuelve humilde. Bueno, si uno lo cante continuamente y con profundidad, no es una cuestión de solo externo, pero lo hemos visto que funciona, porque la gente que sí lo cante puede deshacerse de muchas cosas que es difícil superarlos. Tú perteneces a una corriente dentro del hinduismo, para tratar de ubicarlo, que es el Bhakti Yoga, ¿no es así? Tiene que ver con el Bhakti. ¿Qué es lo que es el Bhakti Yoga y qué es lo que es esta corriente que yo citaba recién, que es el Vaishnava? ¿De dónde surge? ¿Cuál es el primer maestro? ¿Y cuál es la especificidad de esa corriente de pensamiento? La enseñanza de yoga hay de verla holísticamente. Es todo vinculado, no es una cosa aparte del otro. Como el señor Krishna, que es el maestro de todos los yogis, él enseña las diferentes etapas. Hatha Yoga es para controlar el cuerpo, controlar la respiración. Karma Yoga es para controlar el deseo de trabajar solo para uno, trabajar para una causa digna. Jnana Yoga es unificar su espíritu con el conocimiento y la ley universal. Y Bhakti Yoga es enamorarse en la divinidad. Y las cosas son tan vinculadas que una solo por su lado ya cumple una grandiosa función, pero ninguno de ellos se aparte de los otros. Tú cantabas recién y yo decía que la imagen que uno tiene de los devotos de Krishna es el canto y el baile y la danza en estado de éxtasis. Y en el hinduismo el canto, el sonido, es casi más importante que la palabra, que lo que los occidentales hemos llamado el logos o el verbo. Por ejemplo, si uno abre el Upanishad, este maravilloso libro, lo primero que se parte es con la sílaba Om. Y dice Om, esta sílaba es el Ud-Gita sobre el que se debe meditar. Om es el comienzo del canto y su explicación: la tierra es la esencia de estos seres, el agua es la esencia de la tierra, las plantas son la esencia del agua, la esencia de las plantas es el hombre, la esencia del hombre es la palabra, la esencia de la palabra es el himno y la esencia del himno es el canto. Es decir, es muy hermoso porque significa que la esencia de todo es el canto. Si pudieras explayarte sobre aquello, esto que está en el Upanishad. Y hay muchos más explicaciones sobre el Om, el Amén, el Sal, Shalom. Está en todos lados de las místicas del mundo, siempre aparece este sonido original, causal. A representa la masculinidad supremo, U representa la feminidad absoluta y M es la infinita cantidad de entidades vivientes. Así todo está incluido. Y se puede considerar que en el sonido espiritual se expresa la añoranza de la unión. Por eso, si yo quiero estar con alguien, yo lo llamo. Inmediatamente tengo una relación y él sabe que ahora estoy dirigido hacia él. Así como nuestra conversación basa en el sonido y la gente que escuchen están aquí para escuchar el sonido. Hay una energía en el sonido. Claro. Y esa energía, el mundo está movido por esas energías. Y fíjense una cosa muy interesante. Cuando los indígenas de Sudamérica tocan el caracol, o cuando en las ceremonias de la India en los templos se suena el caracol, esto es el mismo Om que emana allá y que introduce. Inclusive en México, Ometotl se llama en Dios, es Om, y su apellido así es Om. En otras palabras, ya en antiguas culturas américas, de México a la India, por todos lados está el Om. Sí, así son ríos subterráneos que unen culturas que aparentemente han estado distantes en el tiempo y en el espacio. Es bien impresionante eso. Bueno, yo creo que han sido más que solo subterráneamente unidos, han sido unidos también en otros caminos marítimas, especialmente porque Sudamérica está lleno de marcas claras que muestran que la antigua cultura de la India y la de México y Perú incaica han sido vinculados con la India. ¿Y ese vínculo venía, son los arios fundamentalmente? ¿Estamos remontándonos a ese tiempo? Pues la historia allá en las Vedas, especialmente en la referencia al Surya Siddhanta, que de astronomía, astrología, allá se habla de que realmente de América se habla de la tierra donde el sol asciende cuando asciende en la India. Entonces ellos tenían conocimiento de estas tierras y culturas. Y Mayadhanava es alguien muy mencionado en las Vedas, que era un mexicano, que era un gran constructor. Y que estaba construyendo no solamente pirámides en México, pero también construyó en la India. ¿De los Himalayas a los Andes? Exactamente, sí. Y ese vínculo lo tratamos de tratar renovar ahora con los vínculos de Vandana Shiva, Atiquigua en Colombia, con el llamado al mundo de los derechos de la madre naturaleza, que la tenemos más o menos sin derechos, tirados a un lado. Y ahora este grito viene de adentro de la tierra, de los pueblos, de la necesidad de la sobrevivencia de nuestros hermanos futuros descendientes, de que hay que cuidar la tierra. Bueno, tú me regalaste este hermoso documento, este compact, que además viene con un texto que se llama Abre, Cierra, Renace, Bacatá, la vamos a mostrar ahí, y viene fotografía, y podrías tal vez contarme, ¿qué han hecho ustedes? ¿Dónde ocurrió este encuentro entre ustedes, los devotos de Krishna y esta comunidad originaria colombiana? Hay una serie de textos, de canciones, de imágenes. Cuéntanos un poco de esa. Va más allá de un encuentro específico. Es el espíritu de la tierra, el espíritu de los pueblos nativos, de la necesidad del planeta. Técnicamente, Atiquigua, la personalidad que es concejal en Bogotá, representante de la cultura de las Arhuacos de la Sierra Nevada, Cugis y Arhuacos, ella representa a ellos y está haciendo este llamado. Y fue muy interesante que en un momento cuando la gente oficial quería marginarla y puso a un lado, los rockeros de Colombia la adoptaron en el Festival Rock del Parque y se juntaron esto, y este es la producción que surgía de esto, que un llamado de las jóvenes, de las desesperadas que no ven futuro en la lenta destrucción del medio ambiente, y los Arhuacos, que realmente han resistido todo tipo de influencia durante miles y miles de años y siguen allá intactos prácticamente, pero que descienden en esta forma, al mismo tiempo defendiendo también su hábitat, porque pues hay mucha problemática que uno se imagina, los glaciares desaparecen, los el recalentamiento global se hace sentir allá también, y también las cosas de la invasión de la civilización, sobre todo con el alcohol, que algunos de sus jóvenes que estaban en el margen han sido afectados. Entonces está un gran llamado, y por el lado de la India está la Vandana Shiva. No sé si tú la distingues, pero ella es una gran, gran luchadora por este planeta, y ella se encontró con Atiquigua, con Evo Morales en Bolivia, y ahí se creó esta unión. Y nosotros trabajamos en la India y también en Sudamérica, ahí vienen nuestras comunidades con los bancos de semillas. Nosotros colectamos todas las originales semillas y siguiendo al sistema Navdanya de Vandana Shiva, nosotros otorgamos acceso a estas semillas a los campesinos gratis. Y cuando ellos tienen una cosecha, ellos devuelven la misma cantidad, más 50% al banco de semilla, para que se pueda proliferar y proteger la semilla que está en extinción, porque la empresa multinacional quiere patentar la semilla y quiere eliminar la competencia en una forma de empresarial, olvidando de que vamos a quedar sin la biodiversidad, y nuestra flora y fauna va a ser contaminada por los transgénicos que ellos meten en el sistema, poniendo en peligro la misma vida en la tierra. Te iba a preguntar, bueno, yo te quiero mostrar aquí, los telespectadores se han dado cuenta, porque en la televisión las imágenes son muy, muy fuertes por el HD y todo eso, que tengo en mis manos ¿no es cierto?, bendiciones. Unas bendiciones que me gustaría que me contaras, que vienen incorporadas. ¿Qué son esas bendiciones? Ya estoy bendito, ¿no es cierto? Por... Sí, es un mamut kogi que fue... Mamut quiere decir como el sacerdote de la Sierra Nevada, que ha bendecido estos cordones para que la gente se unan a la lucha por la madre tierra. Entonces son como pagamentos en forma de un llamado. El sonido es un pagamento también, hablando del sonido. Y pagamento significa una unión, un vínculo, un llamado de atención o una ofrenda a la divinidad. Uh-huh. Entonces ahí pusieron en el llamado juntos con este compacto hermoso. ¿En el hinduismo existe el concepto de madre tierra? ¿Cuál es el concepto análogo o similar a madre tierra? Completamente. La Pachamama allá se llama Bhumi. Bhumi tiene la forma de una vaca, representa la religiosidad, representa el cariño infinito de la divinidad y es adorado. Mejor dicho, toda mujer es representante de la madre cósmica y de la madre tierra. En el hinduismo se dice, la casa donde lloran las mujeres, todo lo auspicioso desaparece y la desgracia entra. Entonces, ellas no solamente es la madre tierra, ella es la representante de la diosa de la fortuna. Entonces, prácticamente, lo femenino, lo materno, es lo que da la vida, lo que hay de respetarlo. Los que no pueden adorar a Dios por falta de fe, pueden adorar a la madre naturaleza y ya casi están en lo mismo. Porque estar en la madre. Sí. Ahora, existe tú describías recién el estado de destrucción, el peligro que está en algunas etnias, el peligro que está la tierra, el peligro que están los jóvenes hoy día en el mundo de hoy. Eso corresponde, y lo hemos conversado otras veces, o parece corresponder al Kali Yuga, al periodo descrito también por la tradición védica. ¿En qué consiste específicamente el Kali Yuga y estamos dentro de él? ¿Y qué significa que estemos dentro del Kali Yuga, según el hinduismo? Significa degradación y religiosidad, conflicto por cualquier cosa y armas por todos lados. Se llama la era de hierro, y se nota, los ejércitos son todos de hierro. Entonces, es una era que desafía la mística y al mismo tiempo es una era ventajosa. Porque se dice que en esta era solamente invocando la trascendencia por el sonido puede hacer que el ser se puede elevar y salvar. Por eso el cantar del Om, del Hare Krishna son tan importantes. Y por el otro lado, el Kali Yuga también es un sacudir. Significa somos los más tercos, los que no aprendimos en las eras pasadas el llamado divino y llegamos hasta de hostigarnos al punto de destruir el hábitat, todo. Y justamente allá entra otro tema que nosotros estamos también apoyando mucho, que es la lucha por la tierra en forma del vegetarianismo, de no contaminar más la tierra con químicos y de alimentarnos bien en forma sana e inclusive sagrada, comida ofrecida como aquella que yo le trajo a usted hoy. Esa es una comida que cambia la atmósfera porque la gente se une, habla, otra vez se abren canales importantes en la familia. Entonces prácticamente lo que representa la revolución de la cuchara, no sé si lo has escuchado nombrar, es como una forma humorosa de despertar la compasión hacia nuestros hermanos, los animales. Compatriota tuyo, un alemán, Heidegger, en una entrevista a propósito del advenimiento del mundo técnico, dijo al final de la entrevista, solo un Dios podrá salvarnos. O sea, una respuesta enigmática de Heidegger, que no creía en Dios, pero dice, solo un Dios podrá salvarnos. En la cosmovisión hindú, en la visión, la sabiduría que viene del hinduismo tan milenaria, en este Kali Yuga, ¿se está esperando que aparezca lo divino como ha aparecido otras veces en la historia? ¿Una aparición de nuevo de Krishna? ¿Un nuevo avatar? Me gustaría que me explicaras brevemente para el que no sabe qué es el avatar. ¿Hay alguna espera en ese sentido, una expectativa? Usted cita Heidegger, yo cito Nietzsche. Él dijo, si Dios vendrá cantando y bailando, yo le seguiré. Qué bonito. Entonces, el desafortunado para él no conocía el señor Chaitanya. Uh-huh. Chaitanya Mahaprabhu aparecía 500 años atrás y anunció que hay en el Kali Yuga una re-espiritualización que se causa por el cántico de los santos nombres del Señor. Uh-huh. No la fundación de iglesias, instituciones o algo así, no, solamente por el espíritu. Y este cántico, yo creo, es parte inclusive del llamado del corazón de los jóvenes que quieren tener políticos sin corrupción, que quieren tener industria sin contaminación, que quieren tener comercio sin irresponsabilidad, porque nosotros vivimos en el planeta, nosotros lo tenemos que cuidar. No podemos echarle la culpa a otra gente en otro planeta. Aquí somos los que tenemos que tomar decisiones, y yo creo que este grito es espiritual. Y ahí vienen los nombres de Dios, los mantras, las invocaciones. Fíjese, la traducción del mantra es: oh mi Señor, déjeme ser un instrumento de tu amor. Entonces el amor es lo más importante. Y es el amor hacia todos y hacia nuestros compromisos naturalmente también, que es una familia sin amor por sus hijos. Tú escribías ahí lo que está pasando con las industrias, lo que está pasando en la política. Los griegos tenían un concepto muy gráfico, a mí me gusta mucho, que es la hubris, que es la desmesura. Tal vez nuestro tiempo sea el tiempo de la desmesura. No sé si en el hinduismo, en el sánscrito, existe algún concepto análogo a ese griego de la hubris, desmesura. Salirse de la medida, salirse de los límites. Sí, en la cultura védica se habla mucho de la frugalidad. Eso es importante. El señor Krishna dice: no puedes ser yogi si duermes demasiado o duermes demasiado poco, si comes demasiado, comes demasiado poco, si hay exageración en el consumo de las cosas, ahí el yoga se daña. Por ello, yo creo que es la frugalidad o la renuncia de cosas innecesarias son parte de lo que se llama austeridad. Y justamente la austeridad en la India significa no intoxicarse. Mientras que el hombre se intoxica, ya no sabe qué es austeridad y ni sabe qué es amor. Así como hay una intoxicación corporal, me imagino que también hay intoxicación mental. ¿Qué nos enseña el hinduismo sobre eso? Claro, hay intoxicaciones con el ego. Hay cuatro tipos de intoxicaciones que el Srimad Bhagavatam identifica, que es Janma, el nacimiento, de sentirse mi país es mejor que el otro, mi nacimiento, mi sangre, mi esa. Aishwarya, la riqueza, uno se chifla por la riqueza y piensa: ahora se me ha vuelto el hombre más afortunado con mis caritos. Y el otro, Shruta, es la erudición. Uno piensa: mis títulos universitarios me hacen mejor que otros. Sí. Y último, escribir, la intoxicación que se encuentra en la belleza temporal. Entonces esas son las cuatro adicciones sutiles que tienen atrapados la humanidad. Tú nombraste la belleza temporal, este programa se llama Una Belleza Nueva. A ver, los griegos han hablado mucho de la belleza, los poetas, a quienes yo, tú sabes, amo mucho, también invocan la belleza. ¿Qué es la belleza para el hinduismo? Satyam Shivam Sundaram. Satyam es la verdad, no hay belleza si está la mentira. Shivam es auspiciosidad. Cuando las cosas son enfocadas en el camino del bien absoluto de todos. Y Sundaram quiere decir la belleza. Y esa belleza es una belleza tan especial que la podemos resumir en una forma que dice belleza, dulzura y amor. Contrario a lo que en el mundo material adoramos. Porque allá se adora el poder, el conocimiento, la influencia, pero la infinita opulencia que tiene el amor y la dulzura. Eso es algo que donde... Una cosa muy importante ahí, en esa dulzura entra la relación de Dios personal. Yo puedo tener auspiciosidad cósmica, yo puedo tener ley cósmica, pero dulzura requiere que se resumen a una preciosa individualidad, uh-huh. ya que la individualidad por muchos filósofos ha sido ignorada. La belleza está en que somos capaces de relacionarnos. Hablaste ahí el apego al conocimiento, sin embargo, también el conocimiento tiene un aspecto positivo. Claro. A ver, ¿en qué sentido hay una sospecha desde el hinduismo, la tradición hindú de la sabiduría, hacia el conocimiento y por qué? Porque supone que el conocimiento nos hace mejores, nos hace buscar las preguntas, nos hace interrogar, nos hace investigar. Donde mande corazón, ya no mande la razón. Uh-huh. Si la razón favorece el corazón, está bien, bienvenido. Uh-huh. Pero cuando la razón quiere desafiar el corazón, nos despista al mundo de cálculos. Uh-huh. El cálculo y el control de la realidad, ¿no es cierto? Uh-huh. El pensar calculante, el que hablaba a propósito Heidegger. Falsa realidad, porque uno se queda sin nada en el egoísmo. Pilatos le preguntó a Jesús una pregunta muy difícil e inquietante: ¿qué es la verdad? No sé si esa pregunta es pertinente en el hinduismo. ¿Qué es la verdad? O habría que formularla como ¿qué es el Dharma, a lo mejor? La verdad y la ley y el amor son los tres aspectos divinos. Dios es el amor, Dios es la verdad, Dios es la ley. Y siempre Dios nos favorece. Por ello, no necesitamos apartarlo uno del otro, porque son vinculados. En la física cuántica, nosotros tenemos como punto de salida que todo está vinculado, nadie es independiente, nadie es separado. Pero sin embargo, dentro de todo el cosmos y todos los mecanismos y todas las alteraciones que hay una cosa que hace la diferencia: amor. Uh-huh. Y amor es donde la conciencia individual ejerce su máximo grado de importancia. Uh-huh. Y es este amor que generó a ti y a mí, uh-huh. es el amor divino de Dios. Y ahora, ¿qué hacemos nosotros sino retribuirle a Él, amándole a Él, amando a todos? Uh-huh. Por ello, la explotación, la indiferencia son en última instancia descartados como indeseables. Bueno, el Dante, el poeta medieval, decía: el amor que mueve el sol y las otras estrellas, como el gran motor, ¿no? Del universo. Tú perteneces a una, digamos, un estirpe o un grupo de alemanes que se han interesado por mirar hacia el oriente, no solamente mirar, sino que han transformado su pensamiento, su filosofía, su creación en el contacto con el oriente. Pienso en Schopenhauer, pienso en Hermann Hesse, que si bien era suizo, era parte de la cultura alemana, cuyos padres fueron misioneros en la India y cuyos libros tienen mucho que ver con el contacto, el Siddhartha, etcétera. Pienso en Hölderlin, que ya hemos conversado otras veces de él, y pienso también en este autor que tú me nombraste antes de que iniciáramos la conversación, que es el poeta Rückert, que es del cual Mahler va a tomar unas canciones muy tremendas sobre la muerte de los niños. ¿Por qué Alemania, crees tú, y por qué tú, como dentro de esa cultura alemana, ha tenido esa fascinación tan especial por el Oriente, en relación tal vez incluso a otros países de Europa? No le puedo decir esto porque todo mundo que yo he conocido, que han conocido la India un poquito más profundo, han tenido el mismo encanto. Mm. Los trascendentalistas americanos, también Emerson, etcétera. Pero digamos, los alemanes como filólogos dijeron rápidamente: uy, pero este alemán viene del sánscrito, entonces hay que estudiar el sánscrito. Sí. Y ahí vino todo el fraude de la así llamada invasión aria de la India, que después fue descubierto, es un puro cuento. Sí. Nunca hubo tal invasión. Sí. El ario pertenece a la India, como el tesoro recientemente encontrado en el sur de la India pertenecía al templo de Vishnu. Sí. Entonces, no sé si has escuchado tesoro. Sí, hace como 2 meses encontraron el tesoro más grande de la encontrado en la humanidad en un sótano, en un templo en la India. ¿Y qué tesoro era? Un tesoro de deidades, de oro, diamantes, un estimado de 12 billones de dólares. Encontraron allá, cuidados de los ingleses que robaron los templos sistemáticamente cuando invadieron la India. Entonces, el tesoro cultural de la India, lo que tiene este país, el origen de la tecnología, de la riqueza de los idiomas. Y ahora vamos al punto. Si el sánscrito es el idioma que prácticamente es como una raíz inclusive del quechua, uh-huh. Mil raíces de Quechua viene del sánscrito. Entonces, ¿cómo podemos ignorar el mensaje que viene en las escrituras compuesto en el sánscrito, como el Gita, los Upanishads, que usted está admirando siendo un intelectual de nuestra era, ¿no? Porque tienen verdades que son muy necesarias y llaman la atención, cuiden la madre tierra. Llamen la atención, cuiden sus animalitos, cuiden sus mujeres, mantengan su verdad de compasión. Mejor dicho, lo que dicen las escrituras védicas es 95% realizable a través del sentido común. Por ello, lo que dicen los arhuacos o que dicen los mensajeros de la India resulta casi sinónimo, casi idéntico. No hay allá una gran importante diferencia. Tú te encontraste, porque es un encuentro personal, estamos hablando de amor, con Krishna, ¿no? Krishna siempre ha sido para mí, te lo he dicho otras veces, un personaje fascinante. De luego, incluso estéticamente, las dibujos, las representaciones. Quiero mostrar una imagen acá, la ilustración 43 que aparece en mi edición del Bhagavad Gita. Es una hermosa imagen en que aparece Krishna junto a un cervatillo. Y bueno, Krishna, que es la suprema personalidad de Dios, concluye en el Bhagavad Gita con esta frase: piensa siempre en mí y conviértete en mi devoto. Adórame y ofréceme tus reverencias, así sin duda vendrás a mí. Yo te prometo esto porque eres mi muy querido amigo. Veamos primero quién es Krishna, para alguien que lo ve desde afuera, como si un cristiano tuviera que decir quién es Cristo o Jesús a alguien que no es del la cultura occidental. ¿Quién es Krishna? Esa es la primera pregunta. Y la segunda sería esta idea de Krishna, que ve a su devoto como su amigo, como su muy querido amigo. Eso es lo que llama la atención. Es muy dulce. Sí, Krishna es el superalma. Él es aquella fuerza divina que reside en el corazón de cada uno, pero aparte de eso, tiene su vida privada, su área privada, su mundo privado, y él invita a todos nosotros a este mundo privado. Pero él es el padre de Jesús, él es la fuente de Buda, él es todos los avatares que vienen de él, él es el avatari, y el nombre que purga nuestra conciencia de las impurezas es idéntico a él. Por eso el nombre de Dios y Dios son iguales. Por eso los mantras son considerados avatares también. Nam avatar, archa avatar, diferentes formas como la divinidad se manifiesta. Ahora, el aspecto muy notable aquí es que él nos invite para ser su amigo, para estar cerca a él, más en otras partes nos invita a enamorarnos en él. Sí, porque tengo entendido que hay distintas maneras de relacionarse con Krishna. Esto me parece bastante original en relación a la manera como los occidentales entendemos la manera de relacionarlos con Dios. A ver, uno puede relacionarse con Krishna como hijo, eso lo sabemos, padre nuestro, pero también lo puedo relacionar, bueno, como amigo, acabamos de ver, como padre de Krishna. O sea, es decir, entender a Krishna como un niño y adorarlo como un niño. A ver, esa manera de relacionarle me parece muy muy hermosa y muy sugerente. Se llama Vatsalya Rasa, de que uno casi siente que yo tengo que cuidarlo. Yo puedo servirlo en esta forma particular, en su forma cuando él aparece como un niño divino. El otro aspecto, enamorarse en él, también es conocido en el cantar de los cantares de la Biblia. Existe un llamado a Dios como el amante de su corazón. Amante amado, claro. Entonces, la mística original tiene mucho más de revelar de lo que nosotros aprendemos cuando se institucionalizó la religión y se vuelve un aparato, un instrumento de poderes. El místico tiene otras cosas que le preocupan o que le llamen la atención. Es interesante ver la cantidad de historias de niños, bueno, historias de Krishna como niño primero, incluso como niño desobediente y juguetón. Eso a mí me encanta. Hay una historia de una madre que le toca a Krishna como hijo, o sea, es hijo adoptivo, y tiene que castigarlo a Krishna, y Krishna busca ese castigo. No sé, podría contar un par de historias de Krishna que son muy muy hermosas como historia, como leyendas o como historias. Bueno, Krishna en un momento dice, las panegíricos de los Vedas no me llaman la atención, pero cuando mis devotos me reten, esto me parece re dulce. Entonces también él provoque estas circunstancias, sí, donde hay un cierto grado de enojo, de malentendido en su lila, en su pasatiempo, donde él robe la mantequilla y cuando le quieren retar, entonces él se transforme y le hace la persona quedar como si será que me equivoqué. O cuando la madre, su madre, la Yashoda, escucha que Krishna ha comido barro, entonces ella dice, abre la boca, déjeme ver, ¿no? Y dice, yo no comía barro, todos esos muchachos son mentirosos. Entonces ella dice, bueno, abre la boca. Entonces el niño abre la boca, ella mira dentro de su boca todo el universo, inclusive ella se ve a ella misma mirando en la boca de Krishna también, como así como un increíble aspecto multidimensional. Y ella cierra los ojos y dice, no, eso no puede ser. Y Krishna dice, ¿ves que no hay comida tierra? Entonces él otra vez cambia el escenario en este, en eso, a la dulzura de la relación que él prefiere. Bueno, Nietzsche decía que el camello tiene que convertirse en león, hay todo, hasta que finalmente el estado máximo de metamorfosis es ser niño, ¿no? Bueno, Jesús también fue niño, Krishna fue niño, y tengo una historia aquí de un libro precioso que está comentado por tu maestro, ¿no? Swami Prabhupada, ¿no es cierto?, que se llama Las enseñanzas de Kapiladeva. ¿Quién era este Kapiladeva? Que también era un niño, el hijo de Devahuti, un niño padre, un niño maestro. Y era un avatar. ¿Qué significa avatar? Rápidamente explicado. Kapila es una expansión de Krishna, de la divinidad. La divinidad aparece millones de veces en la historia, una y otra vez, para enseñar la suprema invitación. Y Devahuti, que era una gran princesa, estaba enamorado en ciertas cosas y su hijo, pero ella había orado en un momento que un avatar se vendrá a ser su hijo. Entonces él desde chiquito la instruye y la ilumina. Entonces es el Srimad Bhagavatam, que es lleno, inclusive este libro de parte de Atulananda Swami está siendo producido en poema español y va a salir en 3 semanas, imagínese. Bueno, aquí vamos a ver la imagen que tenemos de la madre con su hijo, ¿no es cierto? La madre prácticamente adorando al hijo, ¿no? Que va a ser el maestro, el que le va a entregar la verdad. Esto es muy hermoso, que sea el niño el que entregue la verdad. ¿Qué hay detrás de ese símbolo? De que sean niños, un niño Krishna, un niño Kapiladeva, quienes nos enseñan finalmente la verdad. Pues justamente dice que los iluminados no se reconocen por la edad, pero se conocen por lo que dicen. Entonces la esencia está ahí, Kapiladeva ilumina su madre, ahí están las enseñanzas, están escritos en el Bhagavatam. Shukadeva es el gran iluminado que instruye inclusive a Parikshit Maharaj, quien es el rey del mundo entero, y su padre, que es el maestro de Shukadeva, también está sentado escuchando otra vez cómo estas palabras en su hijo comenzaron a florecer, porque las Vedas dicen cuando uno es rendido a la verdad se manifiesta desde adentro. Entonces no es racional todo y todo. No es intelectual. No es todo intelectual. Viene de una área adentro que es donde brote el amor como una corriente. ¿Uno podría decir que el estado de iluminación es un estado de inocencia? Debe ser completamente inocente. Tú te encontraste con... Bueno, hay un dicho que dice... El maestro discípulo está preparado para que aparezca el maestro, ¿no es cierto? Y en la tradición hindú es muy importante el gurú, de ahí viene el concepto maestro. Y tú tuviste un maestro y quiero preguntarte si estabas preparado cuando apareció él y cómo fue esa aparición y cómo fue ese encuentro y quién era este maestro. Nos estamos refiriendo al Swami Prabhupada, que está aquí en esta fotografía, que además es un gran comentarista y exégeta. He leído varios de sus exégetas, que son realmente extraordinarios los comentarios que hace para divulgar el hinduismo en sentido profundo. Cuéntanos cómo es que este joven alemán se encuentra con este maestro, con este hindú, y en qué momento tú reconoces que él es tu maestro. ¿Cómo sucede eso? Pues en un momento de gran desesperación en mi vida bastante joven, después de haber pasado por cristianismo, ateísmo, comunismo, hippieísmo, por una cierta cantidad de confusiones en una noche, bien desesperado, sin saber qué hacer, yo canté Om. Llamé Om y llamé a mi maestro y llamé, por favor, venga y hazme comprender qué tengo que hacer en mi vida para poder acercarme a él. Y de ahí en adelante todo fue bastante rápido. Conocí a bastantes yogis o maestros que no me satisficieron mucho, para decir, me decepcionaron en parte, hasta que yo llegué a Prabhupada y con él me quedé, porque todo lo que él enseñó, yo sigue escuchándole diariamente, me llena y me responde las cosas. Y yo me admiro de que él es un mensajero de la divinidad. ¿Y cómo se percibe eso en un maestro? ¿Cómo tú sabes que ese maestro es un verdadero maestro y no un falso maestro? Que hay tantos falsos maestros en el mundo que han decepcionado a tantas generaciones. ¿Cómo se reconoce un verdadero maestro? Yo diría a través de una profunda felicidad de haberlo encontrado, y para que no anulamos en el intelecto de todo, también siempre estamos en un cierto punto de dudar o de averiguar, y justamente es como una seguridad que nos acompaña. Y yo con mi maestro espiritual no he encontrado una falla en 40 años escuchándolo, y todavía sigue escuchando cosas nuevas porque él habló mucho y fue grabado y escrito, ¿no? Mucho material. ¿Qué es lo más profundo, lo más potente que te enseñó? De todo lo que aprendiste de él como maestro. Original de él. Original de él. Lo primero que él me dijo fue, dedique tu resto de su vida a ayudar a los demás. Esa es la misión de tu vida. Y ahí en unas pocas palabras me dio trabajo para el resto de mi vida. Eso sí me impactó bastante. Y además me dio algo como una razón de existir. Y no solamente eso, pero me dio todo el material con qué ayudar. No es una cosa abstracta que ahora veas que hagas y no tienes idea. Porque fíjese, yo vino del socialismo, buscando justicia en la tierra, tomando los hombres las cosas en su propia mano, que falló bastante, ¿no? Entonces, yo quería encontrar este mensajero que realmente tiene algo de sí que nos conviene, que nos beneficie como seres humanos. Y los animales también. Sí, ustedes hablan mucho de los animales y la defensa de los animales. ¿Por qué? ¿Por qué tan importantes los animales en el hinduismo en relación a nosotros? Porque, fíjese, los animales y yo somos idénticos, son mis hermanos. El animal llegará después en futuros nacimientos a ser ser humano. El ser humano que trate mal a los animales devuelve otra vez a los nacimientos inferiores en cuerpo animales. Entonces, anima viene del latino alma, anima, animal. Y hay algunas personas que son tan confundidos que dicen que el anima no tiene anima. Entonces, como es lo que es vida, lo que es sentir, lo que es conciencia individual, esto es un animal, este soy yo. Ahora soy un animal racional, o soy un animal que quiere ser espiritual, y quiero amar. Y además, mira, cuando yo cuide y ame los animales, por todos lados yo veo amigos, gente increíble. Y los que son carnívoros, por todos lados vean comida. Y todo el mundo tiene que salir corriendo en todas las direcciones para salvarse de ellos. O sea, yo creo que es una gran diferencia. ¿Qué piensas tú de Buda y del budismo? ¿O qué sientes? ¿Y qué siente el hinduismo? Buda irrumpe en la India en un momento determinado de la historia del hinduismo. Tiene un impacto muy fuerte, luego tiene un impacto muy fuerte en China. ¿Rescatas algo del budismo? ¿Crees que hay diferencias profundas entre las... ¿Por qué aparece Buda? Hablemos un poco de Buda. Buda es Krishna. ¿Buda es Krishna? Sí, Krishna, él es un avatar y él vino en Kali Yuga después de 3.000 años que corre Kali Yuga. Y los brahmanas de la India habían en parte roto sus promesas ante el pueblo y habían hecho cosas como inclusive matanza de animales. Viene Buda y dice, no, esa matanza es ilícito, y los que dicen que tienen derecho de hacerlo en justificación de sacrificio están equivocados, no lo siguen, siguen a mí. Entonces él predica el camino de la compasión, del Dharma. Pero fíjese, en el budismo existen corrientes que adoran a Buda como Dios. Hay otras corrientes que dicen a Buda, dice que Dios no existe, que todo es nirvana. Pero esas son diferentes corrientes. Para nosotros, el Buda original, él es el que atrapa la devoción de sus seguidores. Y posteriormente, Shankaracharya, un gran maestro de la India, viene y restaura la dignidad del hinduismo, pero dándole la razón a Buda. Dándole la razón, sí, él defendía la no violencia, él defendía la pureza. Entonces, como una nueva manifestación de los maestros del hinduismo, se inaugura las escuelas Vaishnavas, pero con mucho respeto hacia todos los otros pensadores y místicos. Un tema, más que un tema, una experiencia. Nosotros en los últimos días en Chile hemos tenido una experiencia de un accidente trágico en estos días, pero han habido otros momentos también de tragedia, ¿no?, que ha impactado mucho al país entero, con muchas muertes. Bueno, uno mismo ha tenido experiencias de muerte, de dolor. Y la pregunta, una de las preguntas más potentes que uno le hace y le pide a los maestros es el sentido del sufrimiento, el sentido del dolor. Tagore decía que la única manera de llegar a la verdad es a través del sufrimiento. Me gustaría saber cuál es la visión del sufrimiento de que tiene el hinduismo y cuál es la respuesta ante el dolor, a veces el dolor imposible o el dolor injusto, entre comillas, o el dolor de los inocentes, o el dolor de los niños, ante el dolor profundo. Siempre la indicación de la muerte y del sufrimiento es de que todo eso no es muy real. Que esos son espejismos que pasan enfrente de nuestros ojos, como si la muerte no existe, y la muerte es parte de la vida terrenal, física, pero no es la muerte del ser vivo, consciente. Y a veces nos enseñan los niños, a veces nos enseñan los accidentes, los choques, como usted acaba de decir. Y a veces lo enseñan a nosotros las grandes equivocaciones de los hombres cuando maten uno al otro. Entonces, para nosotros el sufrimiento es el momento para despertar. No hay mal que por bien no venga, y yo personalmente, cuando vienen momentos de estos en mi vida personal donde uno casi se estremece y ya no quiere saber más nada y no entiende nada, entonces yo me refugio últimamente a ese pensamiento: mi Señor controlador de todo, si tú lo permitiste que así fuera, tendrá que tener algún tipo de propósito superior, y yo me rindo a este propósito. Una vez había un rey. Este rey tenía un bufón y él lo quería mucho, pero también era iracundo el rey. Entonces, en un día, él dijo: quiero conocer mi reino, quiero andar por el bosque casi desconocido, que no sepan que soy el rey. El bufón dice: bueno, voy contigo, y lleva también un soldado. Para protección, porque cualquier momento. Entonces se fueron al bosque y el rey estaba ahí todo juvenil, pensaba: présteme la macheta, dijo al soldado. Y el rey comenzaba mismo a cortarse dentro del bosque, así como haciéndose aventurero. Y como no sabía manejar el machete, se cortó el dedo en la punta. Entonces gritó: uy, qué terrible, terrible. Finalmente se dirigió al bufón, dice: ¿qué dices? Entonces el bufón Gopal dijo: no sé, mi rey, pero mi maestro me dijo, todo lo que Dios permite es perfecto. Oh, dijo, todo es perfecto, que me corto el dedo es perfecto. Oh, usted, yo se lo voy a pagar. Guardia, lleve a este muchacho a la cárcel directo. Él dice que es perfecto, que su rey se cortó el dedo. preocupa. Dice, no, rey, no haz eso, no puedes quedar solo aquí. Yo sí puedo estar solo aquí. Tú a la cárcel. Y él se cubrió el dedo con una tela y lo mandó. Entró más profundo a la selva. Aparecían unas ladrones que se acostumbraban de hacer sacrificios humanos. Y vieron a este hombre vestido, opulento y todo. Entonces, ¡ja! Tenemos la presa para nuestra ofrenda, para que Cali se satisface con nosotros. Entonces lo llevaron preso, lo llevaron bien adentro de la selva, y justo cuando estaban sus sacerdotes de su grupo, está a punto de sacrificar al rey. Dijo, ¿qué tienes ahí? Entonces le sacó esto, estaba el dedo cortado. Entonces, sacerdotes, ustedes que dan una ofrenda imperfecta, ustedes son ofensivos, ustedes no larguen ese tipo inútil, no sirve para nada. Entonces él corría de vuelta a su ciudad, directo a la cárcel, y dijo, sáquenme el gopal, yo lo mando inocente. Él dijo, todo lo que Dios hace perfecto, esto me salvó la vida. Y cuando Gopal sale de la cárcel, el rey dice, no, Gopal, no es cierto. No todo lo que Dios hace es perfecto, porque fíjese, yo mando a mi amigo y bien queriente y asesor a la cárcel. No, dijo Gopal, todo lo que Dios hace es perfecto, porque fíjese, yo tengo las 10 dedos. Si nos hubieran cogido las dos, a mí me hubieran sacrificado. Extraordinarias historias. Bueno, el hinduismo está lleno de historias, lleno de relatos, y que enseña mucho más, tal vez, que la exposición directa de una doctrina. Muchas gracias por esa hermosa historia que me acabas de regalar. Hoy día en el mundo vive con temor, con profecías milenaristas, apocalípticas, las profecías mayas que se han difundido popularmente, en el sentido que el mundo se acabaría, que se acaba el mundo. ¿Qué piensas tú de eso y cómo lo ves desde la mirada del hinduismo? ¿Existe el fin del mundo? ¿Estamos a puertas de un fino cambio de mundo? ¿Cuál es tu visión? Pues el fin del mundo, naturalmente, es el inicio de una nueva época del mundo. Entonces, como tal, no es el fin del mundo. Y ahora, si hablamos del famoso 2012, entonces yo siempre digo a la gente, ¿pero qué te hace garantizar que tú llegarás ahí? Tú puedes morir de antes. En realidad, enfóquese. Yo no vengo ni voy, solo estoy. Ahora estoy aquí, tengo que cumplir aquí, qué pase en el 2012, veremos. Entonces, en realidad, en acuerdo a la cultura védica, no hay ninguna cifra del 2012 que pronuncie algún cataclismo mayoritario. Yo creo que fue el escritor del calendario maya que se cansó. Se cansó el mismo, por eso que está el fin del mundo. Eso me parece una buena explicación, no la había escuchado nunca. Se nos va acabando el tiempo y quiero preguntarte por el misterio del tiempo. Hemos ido consumiendo tiempo en esta conversación y ganando tiempo, y ahora el tiempo nos persigue, porque a veces el tiempo es el amigo, a veces es el enemigo. Hay una frase muy bonita de un místico alemán, me dice Eckhart, quien dice, el tiempo es lo que impide que la luz llegue a nosotros. No hay mayor obstáculo hacia Dios que el tiempo. ¿Qué piensas de esa afirmación de Eckhart? Pues es muy interesante, aunque se podría decir que el tiempo siempre es nuestro amigo, porque el tiempo es Dios. El Señor Krishna dice, yo soy el tiempo que devora todo, pero yo también soy el tiempo que te permite de llamarme a mí y unirse conmigo. En otras palabras, son los tiempos que nos eduquen o los tiempos que nos unen. Y mientras que no estamos unidos con Él, toca educarse más. Aprender del tiempo. Claro. Como ese bello dicho, uno comienza a envejecer cuando deje de aprender. Eso es muy hermoso, ¿eh? Y hay que volver a ser niño, como dice el hinduismo. Hay unas imágenes muy hermosas, esa es otra, aparte de los bellos relatos, es muy estético el hinduismo, ¿eh? No lo estoy diciendo, o sea, un juicio tiene hay una cantidad de imágenes muy bonitas. Hay una imagen de creo que es Krishna o un dios que está soñando, y mientras va soñando va produciendo los universos. Me gustaría que me hablaras de esa hermosa imagen, mientras la busco. Ahí está. ¿Esta es? Ahí está, bien. ¿Eh? Ahí está. Está durmiendo. Es una actividad que supone que es el reposo. Y sin embargo, en el sueño, Dios o Krishna está produciendo el mundo? ¿Qué es lo que, cuéntanos un poco de esta historia? Infinitos universos emanan de los poros de su cuerpo y él se expande en cada uno de ellos como otro Vishnu. Uh-huh. Y Lakshmi, la diosa de la fortuna, siempre reside a sus pies acompañando sus pasatiempos, y él medita sobre su amor divino y está siempre presente en el corazón de cada uno de las seres que él ha creado, porque todos son sus seres más queridos. Y después los avatares es la búsqueda amorosa del Señor por su servidor perdido. Tú no, una vez tienes fe. Hay quienes dicen que es muy importante que en la fe también haya duda. ¿Tú no has dudado a veces de tu propia fe, de la fe en Krishna? ¿Has tenido momentos de duda? ¿Y qué papel juega la duda en el dentro del hinduismo? La duda es muy importante, sí. La duda es el amigo de nosotros para no despistarnos, para no vendernos algún error de nosotros mismos o de otros. Pero en el momento de la fe hay de dudar, entonces hay de compensar. Ahora, si usted pregunta si tú has dudado, yo nunca he dudado de que yo debería seguir luchando en lo mejor que consigue, en lo más lindo, lo más bello, lo más amoroso, lo más verdadero. Y en realidad, así como usted ve, es muy encantador. Estoy encantado y agradecido, y siente, yo siempre digo a mis amigos, si encuentran algo mejor, no sean tacaños, avisen. cuéntenmelo. Quisiera terminar con que nos regalaras tal vez un verso o dos versos, no sé si el Bhagavad Gita de la sabiduría hindú, que ven, que esté en sánscrito, que resuman, que sea un regalo, una joya, un tesoro. Todos los textos védicos, todo el Bhagavad Gita, el Upanishad, son todos tesoros, pero escoger uno tal vez, uno que sirva para estos tiempos, algo que se clave como una flecha en el corazón de los que nos están escuchando. Sarvasya chaham iti sanivishtu matas miti gyanam apuanam cha vedaischa sarvair aham eva vedyo vedanta krit vedavit eva chaham. Ese es el verso 15 del capítulo 15 del Bhagavad Gita, que dice: yo estoy situado en el corazón de todos. De mí viene el conocimiento de ellos, el recuerdo de ellos y el olvido de ellos. Yo soy el compilador de las Vedas, yo soy el conocedor de las Vedas, y por todas las Vedas yo soy quien debe ser comprendido. Muy hermoso. Y tal vez podríamos terminar con ese verso de tu compatriota Hölderlin, que dice: cercano está el Dios, pero difícil es captarlo, pero donde crece el peligro, crece también lo que nos salva. Muchas gracias por haber estado en Una Belleza Nueva. Gracias, Cristian. Bueno, amigos, muchas gracias por haber compartido con nosotros aquí en Radio Casa de la Cultura esta hermosa conferencia de Srila Bhaktialoka Paramadvaita Swami Maharaj. Y bueno, para poder seguir, a los que les ha interesado, a los que quieren seguir profundizando, todos esos buscadores de la verdad, del espíritu, de lo que es el Bhakti Yoga, la meditación, estamos en Esmeraldas, OE 319, esquina Venezuela, todos los días a las 5 tenemos una mantra meditación, también tenemos conferencias sobre vida consciente, así que bueno, todo esto es gratis, así que vengan a visitarnos, que lo hacemos con mucho esfuerzo, con mucho amor, ahí en Plaza del Teatro, Esmeraldas, OE 319, esquina Venezuela. Bueno, mandamos un saludo muy grande al Centro Cultural Govindas, a Loki Market, a todos los amigos que nos están escuchando, muchas gracias, a Prabhu Rasa, Madre Archana desde Chile, a Maritza, a Mari Bogado, todos los amigos del mundo, todos los compañeros del amor. Bueno, amigos, nos despedimos aquí desde Casa de la Cultura en el programa Ser Más Animal. Nos vemos el próximo domingo, Dios mediante. Haribol. Fue un grato placer disfrutar de su compañía. Volveremos a encontrarnos el próximo domingo en Ser Más Animal.